resto mi familia. Susurran a mi espalda, escucho muchas voces. Personas me rondan, me persiguen mi casa. En específico mi habitación, siento yo un silencio. Tranquilidad, alejado los demás. ¿Qué podría pasar allá afuera con la gente? Drogas, personas que te mienten, traiciones o no. Oh, vos no sabí que nunca te ha pasado. Si me oyes, soy de principiante. Debes tú tener, líbrate de los problemas antes que aparezcan un mensaje. Amigos y familia, ten mucho cuidado con lo diario. Diario, sentimientos encontrados. Esta es la palabra de un hombre que a su problema no se esconde. Que a su problema no se esconde. Te muestro que es la vida diaria. Somos dos artistas, nuestras mentes en batalla. Vamos en las calles cantando y tirando paya. No hay típicos problemas, solo aquí damos las ganas. Te muestro que es la vida diaria. Somos dos artistas, nuestras mentes en batalla. Vamos en las calles cantando y tirando paya. No hay típicos problemas, solo aquí damos las ganas. Pueden pasar muchas cosas, tienes que caminar en trayectorias. Solo uno tiene que tener memoria y que la historia no se repita. Las malas reacciones en la casa, en las calles son más estrictas. Pero bueno, en la vida diaria pasan cosas que no quieres y te pones a mentir porque sabes que no conviene. Tener más discusiones con la gente ya se viene. Cualquier cosa son las mentes venenosas que te inducen a celebridades que dan pena. Mira, weón, esa nena. Y los problemas se acercan porque cruzaste tu mente con gente que no vale la pena. Llegaste a tu casa con la mirada serena y falta mucho para comprender. Obedecer mandatos, solo es el tiempo que se da para aprender y dar maltratos. Es la conciencia la que rige ser un hombre y no ser chato. Y dale más hardcore, tal crimen ataque tus mentes que se rigen. Dice, deciden y compren la fusión de poster.